todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Gusto el estar con ustedes, ya lista para compartir una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente lo hacemos en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y también en Radio La Voz de Zamora en Zamora y Radio Cariamanga en Loja. Gracias por estar compartiendo con nosotros, minuto a minuto, segundo a segundo, con lo mejor del pentagrama ecuatoriano, que es la música popular ecuatoriana. Bueno, esta semana es especial, todas las semanas son especiales, pero hoy mucho más, porque se festeja al maestro ecuatoriano, y también en algunos países también se le dedica un día especial a ese amigo, a ese personaje que le gusta compartir todo ese bagaje de conocimientos que ha ido adquiriendo a través del tiempo. En 1920, cuando era presidente Alfredo Vaquerizo Moreno, instituyó el 13 de abril de cada año como el Día del Maestro Ecuatoriano. Y claro, en aquel entonces lo hizo en homenaje a Federico González Suárez, a Juan Montalvo Fiallos, a Luis Felipe Borja y también al hermano lasallista Miguel Febres Cordero, que en aquel entonces era parte del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y Santo de la Iglesia, cuyos retratos se aprecian en ese orden, ¿no es cierto?, de recordar a esos personajes que han dado luz a más personas, a más ecuatorianos y ecuatorianas. Así que un abrazo gigante a todos los maestros y maestras que comparten con nosotros a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en cualquier parte. Recuerden que puede ser aquí en nuestro país o en cualquier lugar a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Con ese mensaje y diciéndoles que tengan el mejor de los días, que lo disfruten, y que también todos les hagamos disfrutar, yo quiero invitarles a escuchar una canción. Este es un himno que quizá muchos estudiantes lo hemos cantado en las aulas del colegio y de la escuela, y este lleva por título Gratitud al Maestro. Aquí viene ejecutada por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con letra, bueno, aquí intentábamos compartirles otro, pero bueno, ya se me estaba yendo. Pero aquí está la Orquesta Sinfónica del Ecuador, una creación del gran maestro ecuatoriano Enrique Espín Yepes. Thank you. Estamos rindiendo homenaje a los maestros y maestras de nuestro querido Ecuador, que esperamos que ustedes estén disfrutando este programa, que lo hacemos con muchísimo cariño. Bueno, hoy quería comentarles que en este programa estaremos hablando o culminando el tema que habíamos planteado la anterior semana, como era la décima musical en Sudamérica, el origen árabe andaluces y los aportes de la canción repentista o de controversia que se había dado. Y recordarán que estuvo con nosotros aquí el abogado Pepe Regato, también compartiendo algunas de las décimas que se las puede escuchar en varias ocasiones a través de este medio y también de otros medios. Hay cuantos ecuatorianos y ecuatorianas que también se dedican a plasmar décimas. Bueno, que parece para nosotros tan difíciles, pero para ellos tienen una habilidad impresionante, que solamente piensan los versos y ya están ahí de manera octosílaba. Y a más de este tema, pues yo quiero invitarles a que no se separen de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Desde el próximo lunes se suma a nosotros a este programa Patricio Robalino. Vamos a estar hablando de varios ritmos de la música popular ecuatoriana que se encuentran en el mundo indígena, que quizá muy poco se los conoce. Raras ocasiones los encontramos musicalizados, y que Patricio se ha encargado de hacer varias investigaciones y obviamente a través de esas investigaciones llevar a ponerle música a esos ritmos y quizá recrear todo esto que ya existió, y que a través de este programa, a través de algunos talleres en primer lugar, de algunos talleres que él realiza mensualmente a través de varios proyectos, son invitados permanentemente a recibir esas charlas, ¿no es cierto? Pero nosotros en esta ocasión vamos a intentar de que esas charlas que son en determinados espacios pueda venir acá también a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que les pedimos que siempre estén atentos para que no se pierdan estos espacios. Ojalá si Patricio me esté escuchando me pueda regalar una llamadita para ampliar un poco más este abre boca, como se dice, ya, para que nuestros amigos y amigas nos estén esperando. Bueno, se me olvidó la palabra quicho, la tenía por acá, pero ya se me olvidó, pero vamos a llegar hasta el pasacalle, que es el que me acuerdo, ¿no? Desde un término quicho. A ver, vamos a ver, Patricio, si está por ahí, que me regale una llamadita. Y vamos a avanzar, como ya les digo, por diferentes ritmos de la música popular ecuatoriana hasta llegar al pasacalle. Aquí les contaremos esa historia, ese proceso, esa investigación, y también estaremos ejemplificando. ¿A través de qué? A través de la música. Así que, bueno, siempre hay cosas buenas, importantes que compartir con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. semana. ¿Y qué tal si vamos con ese mensaje que les hemos preparado el día de hoy? Ese mensaje especial que siempre lo estamos compartiendo a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y enseguida les voy a compartir con ustedes algo que escribió Gabriela Mistral para los maestros y las maestras. Un hermoso decálogo, quien de una forma sutil compartió su gran forma de enseñar, la cual por sí sola se nota y que daría excelentes resultados al impartir el conocimiento con muchas bases. De las frases para maestros, estas han sido las acertadas que las vamos a escuchar y que son producto del saber reconocer a nuestros maestros que han sido animadores y animadoras y que han sabido pues enseñarnos a sobrellevar y aprender cada vez más y sentirnos sedientos del conocimiento. Y dice así, ama, si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica, saber es simplificar sin quitar esencia. Insistente, repite como la naturaleza repite los espacios hasta alcanzar la perfección. Y cuatro, enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Maestro, sé fervoroso para encender lámparas hasta llevar fuego en el corazón. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser vivida como un ser. Acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino oficio divino. Acuérdate para dar, hay que tener mucho. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si está puro. Piensa en que Dios se ha puesto a crear el mundo del mañana. Gabriela Mistral. Entonces, miren, con estas lecciones de amar, simplificar, insistir, enseñar, a ser buen maestro, a verificar, acordarse y recordar también con ese acuérdate antes de y sobre todo pensar. Con esas lecciones que también nos pueden servir para nosotros, porque quizá todos los seres humanos en algún momento somos profesores, somos maestros, vamos a ponerlo en práctica. Les invito a eso y a elevar el autoestima el día de hoy, porque empezamos una semana y necesitamos pues estar con mucha energía para durante toda la semana ir cumpliendo paso a paso lo que nos hemos propuesto durante esta semana. Un abrazo grande para todos desde los controles Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijo. Los que están solos, reciba ese abrazo, y los que están acompañados igualmente, sea recíproco y cambiemos de actitud. Sonrisa para todos y de seguro así estaremos durante todo este día. Vamos a acompañarles nosotros con un fondito musical, vamos a ver, y recibimos ese abrazo y el abrazo de toditos, de todos, de todos, de todos. Y bueno, antes de irnos a escuchar música, bueno, mi estimado Patricio ya estuvo atento en esta llamada telefónica, ya nos ha realizado la llamada. Gracias, Patricio, mi abrazo para usted. Bienvenido y bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días a Laurita Ríos, a Andrés también y a todos los compañeros que hacen la radio de la Casa de la Cultura. De inicio quiero desearles que tengan una bonita semana, no solo en la radio de la Casa de la Cultura, sino todos los amigos oyentes, todos los señores que están trabajando, las personas que laboran y escuchan esta radio. Y también la alegría de celebrar, de conmemorar el día de hoy, el Día del Maestro. Me uno a las palabras de Laurita, qué lindo ser agradecido con los maestros que nos han enseñado a leer, a escribir, nos han enseñado a pensar en las cosas de la vida. Desde cuando uno es guaguito, yo tengo recuerdos de maestros gratos de la escuela, el señor Manuel Robalino, que nos enseñó a leer y a escribir en nuestra linda escuela allá en San Miguelito de Píllaro, hasta llegar al al maestro Miguel Egas Hidalgo, inolvidable maestro aquí en el Colegio Mejía, y en la universidad a profesores como la doctora Esmeralda de la Vega, el doctor Iván Oñate. Yo les quiero mucho y les deseo a través de ellos, a todos los maestros, un lindo día. Laurita también, gracias por todo. Un feliz día del maestro a todos, ¿no? Y también feliz día a los maestros de la música, como usted, Patricio, pues. Y bueno, había mencionado de que desde el próximo lunes tendré el grato placer de compartir con usted un nuevo segmento en Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero me olvidé la palabra en quichua que tenía que decir hoy. Y la idea era que Laurita no tiene que olvidarse esa frase, no tenía que anotar. Pero mira, ya. Sí, gracias a la apertura que nos brinda Laurita y la Radio de la Casa, desde el próximo día lunes estaremos con un segmento llamado Desde el Yupaychisca hasta el Pasacalle. Sería en quichua, sería Yupaychisca Manta, Pasacalle Caman. Es un segmento que lo vamos a compartir con Laurita justamente para hablar de esas formas musicales que han surgido desde la cultura quichua andina de nuestra sierra central del Ecuador y que se han convertido prácticamente en la columna vertebral de otras formas musicales que hoy se las practica en nuestro país. Esta columna vertebral la vamos a, haciéndoles un adelantito, hablar desde el yupaychisca, el yumbo, el danzante, la tonada, el albazo, el sanjuanito, hasta llegar al pasacalle, ¿no? Entonces quedan cordialmente invitados amigos de la radio. Yo sé que Laurita esta semana va a ser promocional y algunas cositas más para seguirles invitando. Y todos los lunes estaremos compartiendo con ustedes, queridos amigos. Y gracias, Laurita, reiterados agradecimientos. A usted muchas gracias por venir y compartir todo ese trabajo de investigación que he realizado por varios años. A ver, vamos a recordar. Yupaychisca, ¿cuál era el terminal en quichua? Allá, Yupaychisca Manta. ¿Ya? Pasacalle Caman. Ah, Pasacalle Caman. Bueno, la idea es Yupaychisca Manta. Pasacalle Caman, desde el Yupaychisca hasta el Pasacalle. Así que no hay que perderse esta oportunidad que les estaremos brindando a través de este programa, Patricio. Esto no solamente será ampliar la investigación, sino también será ejemplificando estos ritmos. Sí, llevaremos músicas que hemos logrado recopilar. Y en algunas ocasiones también cantaremos, tocaremos en vivo ahí en la radio para ejemplificar lo que estaremos conversando con la radio, con nuestros oyentes. Va a ser bien bonito, ojalá la gente se sintonice todos los lunes. Bueno, pues entonces la invitación para nuestro público, Patricio, tanto de Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas como para los oyentes de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Laurita, y que tengan una bonita semana. Reiterados abrazos. Pero invite y deje la invitación. Ya, bueno, entonces al público le invitamos a partir del próximo lunes a sintonizar Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para escuchar Yupaychisca Manta Pasacalle Caman, un espacio consagrado a la historia de nuestras formas musicales quichuandinas que han influenciado en las músicas del Ecuador. Estamos atentos a su sintonía desde el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricio. Ya saben, a todos nuestros oyentes, desde el próximo lunes estaremos con este programa, conociendo este segmento, más que todo que se va a llamar Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Caman. Así se llamará, desde el Yupaychisca hasta el Pasacalle. Así que no hay que perderse esta oportunidad porque, miren, raras ocasiones tenemos la oportunidad de conocer cosas o detalles muy importantes que nos pueden brindar los estudiosos y las estudiosas que pasan siempre investigando esas experiencias de la vida cotidiana para plasmarlas y hacerlas música. Como yo sé que voy a contar con el aplauso de ustedes, pues yo voy a acompañarles en este instante con música y viene la voz de Margarita Lazo y nos trae la canción Haz de Luz. Naces con el día que huele a ti. dulce amor, con semillas de beso y flor. Y es un haz de luz. Sabe a flor y comprendes que soy quien soy, negro a veces o trascolor. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ha llegado ya también el momento de seguir compartiendo con ustedes el tema que había quedado pendiente. Seguimos ampliando sobre la décima musical en Sudamérica. Y miren que María Teresa Novo y Franklin Salazar en esta obra nos dice que en Ecuador la décima es característica de los grupos negros asentados en la costa norte del Pacífico, concretamente en la provincia de Esmeraldas. Se cree que fue introducida por los jesuitas como forma derivada de la espinela española a través de los torneos literarios de calle, y por ello conservan su temática religiosa, al glosar pasajes bíblicos y estar apegados al cantar de lo divino. Estas décimas también tienen una voz glosada y consta de 44 versos, 4 para la cuarteta y 40 para los cuatro décimas, forzadas en el pie de cada una por los versos expuestos en la cuarteta matriz. No tienen un canto específico, son dialogadas y se pueden acompañar con la marimba africana. Bueno, yo he tratado de buscar a través del YouTube algunas décimas que me voy a permitir ejemplificar. Por lo menos una de estas es precisamente esmeraldeña, ha sido dedicada a la ecología, ¿no? Y esta lleva por título La Tierra se está muriendo. Esperamos que ustedes puedan un poco ir comprendiendo todo lo que hemos hablado respecto de la décima. La Tierra se está muriendo. La Tierra se está muriendo con un dolor sin fronteras, porque se están destruyendo los bosques de la madera. Parece que nadie viera siquiera la luz del día. Han destruido los bosques, que era lo único que había. Por eso es que hoy en día no se halla carne ni pan, no se encuentra un animal y todo se está perdiendo. Por eso digo llorando, la Tierra se está muriendo. Pobre los que están naciendo sin esperanza ninguna, sus padres los están dejando como sapos sin laguna. La Tierra se halla desnuda, estéril y desolada, la madera terminada por miserias de monedas. Por eso se va a morir con un dolor sin frontera. En esta zona perdida, mañana ya no hay canoa ni tampoco canaletes. Y así seguiremos muriendo si no dejan el abuso, porque la están destruyendo, señores. Y seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí, ¿qué es lo que usted ha podido escuchar? Ya algunas de las décimas, y que bueno, se las dedicaron a la tierra. Sobre todo por esa falta de cuidado que tenemos la sociedad en general, una sociedad muy consumista, y ya nos podemos imaginar qué es lo que siempre nos están diciendo cada día. Que nuestra tierra llora, llora, y no escuchamos ese rugir, esas lágrimas que vierten, ¿no es cierto? Pero a veces sí hace falta que nosotros estemos por ahí poniendo un poquito de almita, de corazón, ¿no es cierto?, para poder comprender y empezar a hacerlo. Y yo quiero aplaudir a algunos maestros que están incentivando el reciclaje a los estudiantes, es decir, todos los plásticos, botellas que puedan encontrar, que las tienen que ir llevando hacia las instituciones educativas, en la mayor parte de instituciones educativas, y de ahí, pues ustedes saben, estas botellas son vendidas para nuevamente ser reutilizadas, y esos pocos recursos que quedan, porque no es que es algo gigante, pues los están implementando en proyectos. Eso es muy bueno, porque esa es una forma también de que los maestros, a través de su conocimiento, puedan enseñar a sus alumnos a tomar ciertas precauciones para cuidar, ayudar a fortalecer a nuestra naturaleza. Para todos, nuestro abrazo, para todos quienes están poniendo este granito de arena en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y bueno, con esto yo quiero invitarles a escuchar más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a invitar enseguida a Julio Jaramillo. Él nos trae una canción que lleva por título Para ti, madrecita. Aquí está JJ. Con todo cariño, dedico este valse a mi querida madrecita. Por un amor me alejé de tu lado, madrecita querida, cuánto te hice sufrir. Todo el sabor de lágrimas probaste en tus labios, de tus ojos que vertieron por darme mi existir. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones me des tu bendición. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu honda herida te pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare en su noble misión. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Nosotros quisiéramos también que en alguna ocasión nos puedan regalar llamaditas, que marquen al 2220-966. Que compartan con nosotros, a ver si hay alguna canción especial que ustedes quieran escucharla. A ver, vamos a ponerles en este siguiente segmento algo así como, mi estimado Andrés, vamos a poner nuestro segmento de complacencias. Así que a partir de este momento usted puede marcar al 2220-966 y solicitar la canción que usted desea. El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Por lo tanto, vamos a seguir haciendo música para sus oídos. Marque 2220-966, porque lo que ustedes hacen a través de esa línea telefónica es música, en este caso para Andrés y para quien les habla. Bueno, ¿qué se dice sobre la décima en Colombia? La décima del Pacífico conserva una igual característica que la esmeraldeña de Ecuador y mantiene la controversia entre los contrapunteadores, conocida como piquerías. Mire, términos que no los vamos a olvidar. Piquerías, duelo o enfrentamiento. En la costa atlántica de Colombia, la décima se divide en dos secciones de 4 y 6 versos. Miren ustedes una diferencia que se da de un lugar a otro, 4 y 6 versos. Mientras que, ¿qué pasaba aquí en Ecuador? ¿Ustedes recuerdan qué decíamos nosotros? Que, bueno, ya hablamos que fue introducida supuestamente por los jesuitas, se derivó de la español, de la espinela española, a través de esos grandes torneos literarios que se daban, que constaba de 44 versos, 4 para la cuarteta y 40 para las 4 décimas, ¿no es cierto? Bueno, seguimos acá en Colombia, donde hablaba de las 4 y los 6 versos en la costa atlántica. Además, se emplea continuamente la misma cadencia melódica para el final del décimo verso y el final del cuarto verso. Estos son rasgos característicos de las décimas costeñas. Esta décima se extiende también por los llanos orientales de Colombia, en especial Córdoba, Sucre y Bolívar. Y allí están asociadas a cantos de arreo o de vaquería, y a las variantes de algunos joropos. También se encuentran décimas en el porro sabanero y en la cumbia lenta. Su temática suele estar referida al medio geográfico, social y económico del llanero colombiano, así como se la canta a la mujer y también a los amores en general. Vamos a escuchar más música. Por acá les hemos compartido, miren, cuántas canciones sobre la luz, sobre la alegría, sobre la gratitud existen en nuestro querido Ecuador. Y acá está la voz del dúo Benítez Valencia, Luz de tus ojos a ritmo de pasillo. La luz de tus negros ojos me atormenta. Quisiera pedirte no me mires. Tus ojos son como mis penas, negros, grandes, hieren como los rayos en tormenta. Como las noches en cuyo cielo se ven brillar innumerables estrellas, mil guiasol son mi fe, son mi consuelo, mil guiasol son mi fe, son mi consuelo. Noches en cuyo cielo se ven brillar innúmeras estrellas, mi guiasol son mi fe, son mi consuelo, mi guiasol son mi fe, son mi consuelo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Regresamos a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora les contamos qué pasa en el Perú. Según el investigador peruano Nicome de Santa Cruz, en su trabajo discográfico Socavón, se designa como socavón tanto al toque que se realiza con guitarra como al modo de canto por décimas glosadas. Por lo tanto, es la línea melódica de la décima cantada, la cual siempre es en torno de modo mayor. Miren ustedes cuántas cosas se conoce respecto de la música. ¿Habían escuchado ustedes el socavón? Bueno, hoy lo estamos descubriendo. Vamos a ver si es que Andrés nos puede de pronto brindar un aporte y si encontramos algún socavón para ejemplificar, ¿no? Se dan pausas a placer para cantar las décimas de acuerdo a la inspiración de los cantadores y también a su experiencia para la porfía. Pero en Perú, la décima cantada está en vías de extinción, al imponerse la décima rezada entre los que participan de las ceremonias. Ay, bueno, décimas cantadas y las décimas que tienen mucha relación con las ceremonias, ¿no es cierto? Pero aquellas que se recitan, que se expresan, se van extinguiendo. Tiempo también para pensar en que eso tiene que mantenerse y no desaparecer. Es así como se van manteniendo de generación en generación estos conocimientos que que igual, miren, tienen historia, no son nuevos, sino que se van descubriendo y quizá a través del tiempo también se va recordando que esto tiene décadas atrás, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, encontramos algo y si no vamos a continuar nosotros con más música aquí en nuestro programa, pero esperamos que ustedes puedan marcar al 2229-66, aún quedan unos cuantos minutos si es que desean escuchar alguna canción favorita suya. Ah, todavía tienen espacio para poderlo hacer, porque nosotros vamos a ir con más música a través de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hay un pasillo que se asigna a Benigna Dávalos. Esta lleva por título Ángel de Luz. Y aquí está Eddie Chan, un extranjero que precisamente en nuestro país se vio contagiado por la música popular ecuatoriana. Y aquí está la interpretación. Canta la luz de aromas y de nieves, manchó tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras, en oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Risa las trenzas, nidos de seda, no duermen las camelias. Dejo que pose mis glaciales labios, están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, Alberto. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no alberga el Ya estamos de regreso. Gracias a la señora Rosita por comunicarse con nosotros al 2220-966. Y bueno, ¿qué pasa con estas famosas décimas? Esas décimas que, miren, a cada país han tenido su apogeo de alguna manera. Ya escuchábamos en el Perú qué ha sucedido, que les sigue desplazando pues las décimas cantadas. ¿Y qué hay en Venezuela? En Venezuela, según Luis Felipe Ramón y Rivera, en la música folclórica en Venezuela, señala que la décima tiene características de diferentes formas musicales como el golpe, la gaita, el corrido y el tono larense. Su carácter puede ser profano o religioso, según que se lo utilice para una actividad perteneciente a alguna de esas dos funciones o a veces por sus textos. entra también dentro del género narrativo y se identifica con el romance, con lo cual, aunque la llamen décima aludiendo a la música, es también un romance. Bueno, ¿qué tal, Andrés? ¿Hemos conseguido un socavón peruano? Ya, vamos a ejemplificar lo que decíamos sobre Perú, ¿no es cierto? Sobre estas décimas que también se las conoce como el socavón, a partir de lo que nos dice Nicomedes Santa Cruz. Mundo de las décimas limeñas, décimas cantadas, décimas rezadas, acompañamiento de socavón, todo eso parece extinguido para los que no quieren verlo. Los decimistas allí están. Los jóvenes en el campo continúan rezando y cantando la décima. Y muchos creen que se acabó, pero la décima aún es rica. Miren ustedes, por lo pronto, el acompañamiento clásico de la décima es el llamado socavón, un toque. El de mi llorado amigo Porfirio Vázquez es el clásico que ha pasado a la historia, y lo oiremos, pero hay más. Podemos ver, por ejemplo, Vicente, hijo de Porfirio, sobrino de Carlos Vázquez, familia de decimistas de Ocuayama. Podemos ver primero cuál es el toque de socavón clásico que tenía tu padre. La base de la décima, la base típica, pero no es el único toque. Hay otro toque, Vicente, que tú lo escuchaste en Lima, creo que en casa de los Santa Cruz. Efectivamente. Y hay allí otro toque, y en Lima conozco otro toque más, que lo hacía Panchito Ballesteros, pero lo guardamos para la próxima vez. A ver, ¿cómo es el toque de la casa de los Santa Cruz, Vicente? Bueno, ahí hemos podido conocer sobre las décimas del Perú, que miren la expresión de ellos, hay cantadas, rezadas y que están acompañadas del socavón. ¿Cómo vemos este desarrollo que se ha dado en las décimas aquí en nuestro país, que también habíamos escuchado allá en el Perú? También tenemos allá en Colombia, que tiene mucha relación con el romance que nos acaba de decir en este libro María Teresa Novo y Franklin Salazar. La décima religiosa en Occidente posee una estructura musical llamada línea de cantería o de cantaduría, y está asociada a la devoción a la Cruz de Mayo, a los santos, a la Virgen y al Niño Dios. Por su parte, la décima o lo humano es utilizada en temas no religiosos que abarcan desde el conocimiento científico hasta aspectos de la vida cotidiana y de los sucesos regionales. Las formas musicales más conocidas en Venezuela, creadas por el pueblo a partir de la décima, son el galerón, el punto, la salve, el puntillanto y el gaitón. En el oriente venezolano, la décima de cantilación en la región afro-barboleteña del estado de Miranda, como complemento del canto de fulia negra y yaguazo, variantes del joropo central, la décima de cantería o también la cantaduría en los estados Lara, en Falcón y Yaracuy. ¿Qué sucede al tono y al pasacalle religioso? La décima llanera, que presenta en algunos joropos, y también la décima zuliana, que no presenta características religiosas. Bueno, con esto terminamos este tema y les dejo planteado otro para nuestro próximo programa, que es la folia, el pasacalle y el cumbé, danzas subsidiarias de la zarabanda y la chacona. Bueno, aquí estaremos compartiendo este tema y recuerden que la próxima semana, el próximo lunes, estaremos en nuestro cemento desde el Yupay Chiscamanta hasta el Pasacalle Caman. Así que no se pierdan esa oportunidad, pero bueno, teníamos una canción pendiente que brindar a nuestros amigos oyentes, gracias a la señora Rosita. Madrecita en tu día con el maestro Segundo Bautista. Felicidades a todos los maestros y maestras. Con esto les decimos hasta la próxima. Madrecita del alma querida, hoy que ha llegado tu santo día, ruego a Dios te conserve con vida, salud hincha y eterna alegría. Cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho. Es tu amor, madrecita dorada, mi consuelo, mi luz y mi guía. Sin tus besos, madrecita amada, vivir dichoso yo jamás podría. Y criaste mi ser con cariño, con el néctar de tu dulce pecho, con el néctar de tu dulce pecho. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.